Estamos en comunicación telefónica con Ana Oviedo. Ella es parte de la Brigada Pichana y hay muchas cosas sucediendo alrededor de esto, principalmente una rifa. Estamos en comunicación para que nos cuente un poco más acerca de esto con ella. Buen día, Ana, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buen día, sí te escucho. Buen día a vos, a Pancho y a toda la audiencia de la radio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Ana, entiendo que sos parte de la Pichana, de Brigada Pichana, y que están encarando una rifa para solventar todos los gastos que se vienen en esta etapa que es crucial en Tras la Sierra, con el riesgo por incendio extremo muy alto. Me imagino la actualizada de equipos y un montón de cosas por lo que sucede la rifa. ¿Querés contar un poco de eso? Sí, así es. Bueno, con la grupalidad de la brigada hemos organizado, gracias a la colaboración de todos los comercios y vecinos que nos acompañan en el valle, una gran rifa para poder prepararnos y poner a punto todo el equipamiento que los combatientes necesitan para la próxima temporada de fuego. Bastante alarmados con el antecedente del año 2022, donde, si recuerdan, se quemaron 18.000 hectáreas en el valle en general en menos de 3 meses, lo cual es, bueno, un dato que nos pone la alarma desde entonces. Y este año intentamos prepararnos con mejor equipo. En este momento el grupo de combatientes necesita renovar chaquetas ignífugas, también necesitamos borcegos, poner a punto el EPP en general que el combatiente necesita para ir a hacerle frente al fuego. En relación a eso es que hemos organizado esta rifa y, bueno, apelamos a la ayuda de toda la comunidad para que podamos seguir sosteniendo esta autogestión. Bien, clarísimo. Acá estoy viendo una lista de premios, es increíble. ¿Cómo hacemos para comprar números? ¿A dónde nos comunicamos? ¿Cómo es? Para comprar números pueden contactarse con cualquier integrante de la Brigada Pichana, todos tenemos un talonario para vender, si no por las redes pueden contactar vía Facebook o vía Instagram, ahí hay siempre alguien del área de comunicación que está atento a todos los mensajes y consultas que entran. Y bueno, esos serían los dos medios. Podemos, si de la radio lo permiten, llevar un talonario a la radio. Sí, por si supuesto. Alguien quiere pasar por ahí y comprar un numerito, el valor del número es de 1.000 pesos. Y bueno, hay una lista de más de 15 premios y son premios muy interesantes que nos han donado todos los comercios y vecinos que nos acompañan y nos quieren con nuestra labor. Bien, clarísimo. Sumo algo a tu información que dabas recién, que el seudónimo bajo el que están en redes sociales es Brigada Pichana, para quienes quieran buscar más información de cómo colaborar, cómo comprar su número para esta rifa. Así es. Los premios son realmente increíbles. Ana, ¿querés contar un poco? Me tiran por cucaracha la información de que estuvieron haciendo un relevamiento estos últimos tiempos sobre la superficie quemada en los últimos años aquí en el Valle de Tras la Sierra. Sí, bueno, como mencionaba anteriormente, el año pasado, en el 2022, se quemaron 18.000 hectáreas en menos de 3 meses, lo que bueno, nos hace observar que los fuegos son cada vez más voraces, donde se da una combinación de factores realmente muy potentes para que se desarrollen estos mega incendios. Y considerando que, bueno, las sequías, las olas de calor, la acumulación del combustible hace que los fuegos sean cada vez más voraces. Entonces, bueno, haciendo un fuerte trabajo de prevención, es para eso que la brigada entiende que hay una necesidad de reaccionar comunitariamente, así que nos organizamos en un plan de acción territorial comunitario donde contactamos a vecinos, a antiguos pobladores. Reconocemos las zonas de bosque, los cauces de agua, zonas limpias como posibles brechas. Y bueno, todo un trabajo muy de hormiga y realmente muy potente viene haciendo el grupo para poder avanzar en lo que es la prevención y, bueno, asumir todos los vecinos de Tras la Sierra, que se vienen tiempos muy difíciles para todos, ya que la combinación, bueno, del cambio climático y el extractivismo que estamos sufriendo en la zona hace que los fuegos sean cada vez más fuertes y de ahí la necesidad de reaccionar en red, en comunidad. Bien. Ana, ¿cómo fue este proceso que hicieron este relevamiento? ¿Simplemente caminando, siguiendo mapa satelital? ¿Cómo es? Sí, no, todos nuestros relevamientos son caminando. Hay una comisión dentro de la brigada que se llama territorio, el área de territorio, y desde ese pequeño grupo se van planificando las salidas a campo, donde bueno, ellos analizan todas las variables anteriormente mencionadas para organizar la salida y poder recabar la mayor cantidad de información posible. También hablando mucho con los vecinos y los lugareños, que son en realidad los que más saben del comportamiento del fuego en el territorio. Bien, qué interesante ese trabajo. Qué bien, gracias ahí por poner el cuerpo y hacerlo. Y otra cosa Sí, que... quincenalmente, más o menos cada 15 días, la brigada sale a hacer esta salida de relevamiento donde atendemos todas estas necesidades que te mencioné y también, bueno, desde el área de restauración aprovechamos cada salida para hacer colecta de semillas, censos florísticos generales y ver el estado en el que se encuentra el bosque de una manera general en las zonas que vamos caminando. Eso me da pie para preguntarte sobre este vivero de nativas que tiene también la Brigada Forestal Pichana. Sí, bueno, muy orgullosamente desde el año pasado empezó a gestarse esta idea. Hoy por hoy ya tenemos, bueno, un vivero hecho y derecho. Al momento tenemos producidos unos 800 árboles nativos más o menos. Hemos trabajado desde que se inició todo el tiempo con el invierno en el medio, así que sorteando también todas las cuestiones climáticas del invierno, como las heladas y demás. Y bueno, está ubicado en Bajo del Molino, es un espacio abierto a la comunidad que quiera acercarse a conocer. Y bueno, y para participar en lo que es en el vivero, también si a alguien le interesa conocer más del mundo de las nativas. Trabajamos con voluntarios que los contactamos y vamos citando a medida que se va haciendo falta el trabajo. ¿Cómo es eso? Van a, en una de las caminatas que salen así de relevamiento a caminar por las sierras, llevan varias macetas, varias plantas y las van dejando en lugares estratégicos. Todavía no contamos con la cantidad suficiente como para poder estar pensando un plan de restauración. Y las plantas todavía no están en edad de ir al sitio definitivo, digamos. Lo técnico dice que una planta de especie nativa tiene que por lo menos estar unos 6 a 8 meses en vivero y después llevarse a territorio. Así que todavía nuestras plantas están jóvenes. Estamos pensando en una próxima campaña de reforestación para los tiempos que se vienen, pero al momento no hemos salido a plantar. Bien, perfecto. Bueno, Ana, te agradecemos mucho el tiempo, el contacto y también el estar poniéndole el cuerpo ahí a través de Brigada Pichana, un laburazo están haciendo. Y bueno, quedan acá abiertos los micrófonos y el recordatorio para toda la gente que está escuchando de esta gran rifa solidaria para poder equipar al equipo de Brigada Pichana. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y en nombre de toda la brigada, un agradecimiento extensivo a toda la comunidad que nos apoya y nos permite seguir trabajando en el territorio de una manera autogestiva y comunitaria. Así que muchas gracias a todos y esperamos que puedan sumarse a la colaboración con la brigada a través del numerito de la rifa. Dale, te mando un abrazo, Ana, que estés bien, buen día. Gracias, Hasta luego. buenos días. Ahí vamos con Ana Oviedo de Brigada Pichana por esta rifa que se viene, Francisco. No podés quedarnos en la categoría. Yo te voy a leer ahora los premios, si me dejas. ¿Me dejas que te los lea? 1 kilo de ravioles más salsa de sotoboche. Otro premio, 1 kilo de ravioles más salsa de sotoboche. Un bolsón de frutas. Una caja de alimentos del almacén del Colorado. Un desayuno o merienda para 2 personas en Reina Mora. 4 litros de látex, un entonador, lijas y pincel de Fadecor, un mix de frutas y verduras orgánicas de El Chasqui, 4 cervezas de Rumbos, cena para 2 personas en el Piringundín del Milton, 2 pizzas de Vacarizo, una fondue más gaseosa o limonada para 2 personas en el Manantial, una docena de alfajores de El Nazareno, una canasta dulce de Mía Delicias Panadería. 2 dulces artesanales más escabeche de vizcacha de El Espinillo Gourmet. un kit de alimentos no perecederos del supermercado Top, un locro para dos personas en el parador bajo el molino, una pizza con bebida para dos personas a consumir en Mancuchi, una orden de compra por 5,000 pesos en Aranda Amarga, una orden de compra por 5,000 pesos en El Campanario, una cena para dos personas en La Serena, un kilo de helado de la heladería Milac, un servicio de elección en peluquería canina en La Perruquería. Modo avión. Valle de Traslasierra,